tema, me lo hicieron de una iglesia evangélica y me lo trajeron y me lo regalaron. Y me sorprendió, ¿no? Porque uno cuando está así en campaña va y paga para que le hagan una cosa de esta. Y yo me sorprendí cuando apareció uno de los pastores de una iglesia evangélica de acá y me dijo: Héctor, toma esto, te regalo. Y me trajo, que es un disco bastante largo. Bueno, lo que quería decirles, Mario, yo me comprometí en estar en el día de ayer en Puerto Deseado. Lamentablemente no puedo estar, entre otras cosas, por la falta de combustible. Ahora me voy a ir nuevamente a la estación de servicio a hacer cola, porque la idea era, ya tengo el equipo todo cargado en un vehículo, dar un giro durante todo el día en Puerto Deseado en el día de ayer, ponerme en contacto con la gente que está dispuesta a acompañarme, que cree en la propuesta que estoy llevando adelante, pero lamentablemente me está jugando en contra esto del tema del combustible. Así que esto era simplemente, Mario, lo que quería informarle a la gente de Puerto Deseado. Aprovecho a preguntarle, ya que usted vive allí en Caleta Olivia, y es un hombre que conoce mucho más algunas realidades, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando con el combustible? Yo lo que creo inicialmente ha sido un castigo, especialmente de la empresa YPF, que es la peor de todas. Son todas malas, porque lamentablemente están en poder de las multinacionales, que a ellos lo único que les importa es hacer plata. Y no es que esté mal que les importe hacer plata, está mal lo que hacemos nosotros de entregarle un recurso tan importante como es el petróleo a las multinacionales, para que la renta que tendría que ser disfrutada por el pueblo, en este caso por el pueblo santacruceño, la disfrutan los dueños de las empresas nada más. Entonces, tengo entendido que con el paro que hicieron los petroleros y después los reclamos populares que hubo en forma permanente durante el mes pasado, este mes, ha hecho de que, como una cuestión de castigo, no tuviéramos combustible solamente en la zona norte de Santa Cruz. Inicialmente, recordarán ustedes, claro, que claro, nosotros no teníamos, y en Comodoro era negocio arrancar la camioneta, irse a Comodoro, llenarle de combustible la camioneta y volver. Así se inició, pero obviamente ahora se ha complicado. Creo que tiene que ver con la actitud de, a mi juicio, puedo estar equivocado, pero lo digo de buena fe, sin especular, a la irresponsabilidad que de parte del gobierno existe con respecto a cuestiones tan trascendentales como las que están sucediendo. Claro, porque parece que el gobierno no tuviera ninguna herramienta en este caso, más que hacer declaraciones por los diarios. No, parece que no hay ninguna herramienta para exigir. O sea, si no hubiera combustible en ningún lugar, uno dice, bueno, no hay combustible, ¿qué va a hacer? Mire, andaremos en carro, pero... Mario, y a toda la comunidad de Puerto Deseado, el gobierno tiene las armas para mañana mismo sacarle la concesión a todas las empresas sin excepción, por una sola cuestión: por no dar cumplimiento a las inversiones comprometidas. Pero como el gobierno es socio de... no el gobierno, algunos funcionarios del gobierno son socios de estas multinacionales, no pasa nada. Solamente por el daño ambiental que están produciendo. Miren, Omar Fernández es el delegado regional de la zona norte de Medio Ambiente. Omar permanentemente está saliendo en los medios, está en escritos orales y televisivos, denunciando todas las irregularidades que cometen las empresas. Solamente con eso, si mañana hubiera una actitud enérgica de responsabilidad y de bonanza de parte de quienes tienen la responsabilidad de conducción hoy de la provincia de Santa Cruz, recuperamos, entre otras cosas, el petróleo para las manos de donde nunca tendrían que haberse ido, del pueblo. Lamentablemente no es esta la actitud que tiene el gobierno, y el gobierno provincial, además de eso, es más que dependiente del gobierno nacional, y no van a llevar nada, ninguna acción adelante que comprometa nada con las multinacionales. Lamentablemente, y reitero, Mario, no lo digo de mala fe, no lo digo especulando, saben perfectamente cuál ha sido la lucha que he llevado con respecto a esto durante toda mi vida. Yo era secretario general del gremio docente y Alfonsín era presidente, yo era radical en ese momento, no me habían echado del partido, soy radical y voy a morir radical, y le hicimos un paro porque estábamos en desacuerdo con la entrega de las áreas petroleras con el Petroplan, el plan Houston, el Olivo 1 y 2. Eso fue en el año 89-90. Y decían, ¿qué tienen que ver los maestros con el petróleo? Eso nos decían en esa época. Lamentablemente toda esta lucha llevó a que en algún momento se me expulsara del partido. Bueno, ahora me incorporaron nuevamente porque saben efectivamente de mi pertenencia, de mi ideario, y que tengo cosas para criticarme un montón, pero nadie puede poner en duda, y por eso es que nuevamente hoy me presento con la sigla de la gloriosa Unión Cívica Radical, este partido al que he pertenecido toda la vida. Titulio, aprovecho ya que estamos hablando de plata, para preguntarle por el tema este de la demora. Justamente en este momento mucha gente me pregunta sobre el tema de los pagos de los aguinaldos, y hay declaraciones que publica hoy el diario La Prensa de Santa Cruz, de ahí de Caleta, declaraciones de Mariana Zubik, que dice que el gobierno tiene el dinero y que lo está reteniendo para evitar reclamos de aumentos y también para juntar plata para la campaña electoral. Bueno, la verdad puede ser, yo no puedo afirmar que sea así, ¿no? Pero no me extrañaría bajo ningún aspecto que el gobierno haga cualquier cosa para tratar de sacar provecho y continuar adelante con lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que lo dejan en evidencia, que no tienen ningún interés de resolver, ¿no? Como el hecho de no sentarse a hablar con los gremios, el hecho de seguir teniendo una actitud soberbia. Yo siempre digo que el que tiene que ser más humilde es el que tiene el poder, el que tiene que demostrar que está dispuesto a abuenar, a ponerle paños fríos, porque esto que nos pasa en Santa Cruz, esto no beneficia ni a la oposición, ni beneficia obviamente menos al gobierno, y hay algunos malintencionados que piensan que esto puede beneficiar a alguien. Esto, lo que perjudica a un vecino, nos tiene que humillar a todos. La felicidad de los vecinos es lo que nos tiene que enriquecer el alma, pero lamentablemente esto es lo que no sucede, y en lo personal estoy nuevamente yo en esta lucha porque aspiro a esto. Con todas las cosas que puedan decir, que me puedan criticar, que tengo en contra, así todo, yo no tengo ninguna duda que si se me da la posibilidad nuevamente de ser diputado de la Nación, evidentemente habrá nuevamente un diputado que no será anónimo en el Congreso de la Nación. Yo no digo que voy a ser el mejor ni el peor, simplemente digo, las cuestiones de Santa Cruz no van a escurrirse en la sombra del anónimo del pueblo. Se van a enterar en el mundo lo que está pasando, y especialmente con el tema de los recursos naturales, con el mar, con la minería, con el petróleo, con todo. Miren, acuérdense ustedes algo que hace muchísimo tiempo yo había planteado, que hasta el viento nos van a terminar privatizando. Somos los dueños de la energía eólica más importante que cuenta la tierra. Y justamente la desgracia que nosotros tuvimos en el año 90 con el volcán Jackson, recordarán especialmente allí en Puerto Deseado, cómo nos dejó marcado el camino, las cenizas, cuál es el corredor más importante de energía eólica que lamentablemente el gobierno, ni el nacional ni el provincial, están dispuestos a aprovechar para dejar de utilizar lo que tanto daño le produce al ambiente, como son los hidrocarburos líquidos y el carbón. Titulio, muchas gracias. Líquidos y gaseosos. Muchas gracias, seguiremos charlando. Mario, por favor, a la gente de Puerto Deseado le reitero, si yo no puedo estar hoy allí es porque no tengo combustible, y les pido por favor que el que crea en lo que estoy planteando que me ayude, que hablen ahí con los vecinos, con los amigos, con los parientes, para que me ayuden el 14 de agosto votando la lista en la cual voy como primer candidato a diputado nacional. Déjenos, les mando un abrazo y muchas gracias. Déjenos el teléfono para la gente que quiera comunicarse con usted. 297-5. Sí. 934-028. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Gracias.